Ramsés el Maldito. Estaban en el Palacio de la Ópera, otro de aquellos grandes palacios modernos hormigueante de mujeres enjolladas, vestidas con los colores del arco iris y elegantes hombres de negro y blanco. Era curioso que solo las mujeres fuesen vestidas de colores. Los hombres parecían llevar uniformes idénticos. Cleopatra entrecerró los ojos para ver las manchas de color danzar entremezclándose. Contempló la marea humana que ascendía a la ancha escalinata, mientras sentía en la piel las miradas de admiración, como una luz cálida que la estuviese acariciando. Lord Summerfield le sonreía con orgullo y afecto. «Tú eres aquí la reina», susurró en su oído y se ruborizó levemente. Entonces hizo una seña a uno de los muchachos que vendían extraños instrumentos cuya utilidad Cleopatra no podía imaginar. «Anteojos», dijo él mientras le daba uno de aquellos objetos. «Y aquí tienes el programa». «¿Pero qué es?», preguntó ella. Él dejó escapar una breve risa de asombro. «Es que has caído de repente del cielo». La besó con ternura en el cuello y en la mejilla. «Póntelos en los ojos y ajústalos hasta que estén enfocados. Eso es, ¿lo ves?». Cleopatra no salía de su asombro. Dio un paso atrás al ver que los espectadores de la galería parecían abalanzarse sobre ella. «¿Qué objeto más curioso? ¿Por qué tiene ese efecto?». «Por la amplificación de las lentes», explicó él, «trozos de cristal pulido». Parecía maravillado de que nunca hubiera visto nada parecido. Ella se preguntó qué opinaría Ramsés de todas aquellas invenciones. Ramsés, cuya tumba misteriosa había descubierto apenas un mes antes el pobre Lorenz, que ahora estaba muerto. Ramsés, que había proclamado en sus manuscritos su amor por Cleopatra. Era posible que Alex no supiera que Ramsés y la momia eran la misma persona. Sonaron unas campanillas. La ópera va a comenzar. Subieron juntos las escaleras. Parecía que una luz brillante los rodeaba a los dos, separándolos de los demás. Y todos podían percibir claramente que era el amor, sí, el amor. Amaba a aquel hombre. No era un amor enloquecido como el que había sentido por Marco Antonio, una carrera hacia la muerte y la destrucción porque no podía vivir con él ni sin él, una carrera en la que había sabido que se consumía. No, este era un amor nuevo, fresco y tierno como el mismo Alex, pero era amor. Julie Stratford había sido una necia por no amarlo. Pero Ramsés habría podido seducir a la misma diosa Isis. De no haber existido Marco Antonio, ella misma no habría podido amar a nadie más que a Ramsés. Y él lo había sabido desde el primer momento. Ramsés, el padre, el juez, el maestro. Marco Antonio, el joven alocado con el que ella había escapado. Jugando en la cámara real como niños, borrachos, locos, despreocupados por todo, hasta que Ramsés había reaparecido después de muchos años. ¿Esto es lo que has hecho con tu libertad? ¿Con tu vida? La cuestión era qué haría ahora con su libertad. ¿Por qué el dolor no acababa con ella? Porque esta nueva edad era demasiado maravillosa. Porque ahora tenía lo que había soñado en sus últimos meses de vida, cuando los ejércitos romanos arrasaban Egipto, cuando Marco Antonio estaba desesperado y hundido. Otra oportunidad. Otra oportunidad. Sin el peso de aquel amor que la había hundido en las tinieblas para siempre, sin la carga del odio por Ramsés, que no había querido salvar a su amante, que no la perdonaba por haberse condenado a sí misma. «Alteza, otra vez te alejas de mí», susurró él. «No, no me alejo», repuso ella. La luz brillaba con la misma fuerza a su alrededor. «Estoy contigo, Lord Alex». La inmensa lámpara formada por millones de cristales relucía con destellos como de diminutos arcos iris. Podía oír el tintineo de los cristales al moverse, por efecto de la suave corriente de aire que subía por las escaleras. «Oh, mira, ahí están», dijo Alex de repente, señalando la curva que hacía la balaustrada de la galería al unirse con la escalera. El murmullo de la multitud pareció desaparecer, y también las luces, la gente y el bullicio. Ramsés estaba allí. Ramsés, vestido de blanco y negro, como todos los hombres, y a su lado la mujer, de considerable belleza, joven y frágil como Alex, con el cabello castaño exquisitamente recogido y peinado en la nuca. Cleopatra percibió un destello de luz marrón al posar Julie los ojos en ellos por un instante sin verlos. A su lado estaba Lord Rutherford, el buen Lord Rutherford, apoyándose con esfuerzo en su bastón. Era increíble que Ramsés, aquel gigante cuyo rostro resplandecía con el vigor de la inmortalidad, pudiera engañarlos a todos. Y la mujer, no, ella no había tomado el elixir, todavía era mortal, y se agarraba al brazo de Ramsés desesperadamente. «Oh, cariño, ahora no», suplicó a Alex. El grupo se alejó de ellos arrastrado por la muchedumbre. «Pero amor mío, solo quiero que sepan que estamos aquí. Y además es maravilloso. La presencia de Ramsay quiere decir que las cosas se han aclarado. Todo ha vuelto a la normalidad. Pitfield ha hecho el milagro». «Quédate conmigo, Alex, por favor». ¿Había sido su tono demasiado imperioso? «Como quieras, Alteza», aceptó él con una sonrisa comprensiva. Lejos de ellos, Cleopatra sintió que la desesperación la sofocaba. Cuando llegaron al final de la escalera, miró atrás. El grupo había desaparecido tras una puerta con cortinas de terciopelo. Alex y ella iban en otra dirección, gracias a los dioses. «Bien, parece que estaremos en el extremo opuesto del auditorio», comentó él con una sonrisa. «Pero ¿cómo puedes ser tan tímida, cuando eres tan adorable, cuando eres la mujer más hermosa que he conocido jamás? Te quiero para mí. No quiero compartirte con nadie. Créeme, el mundo destruirá esto, Alex». «Ah, eso no es posible», dijo él con la mayor inocencia. Elliot estaba junto a la entrada del auditorio. «¿Dónde diablos estará Alex? ¿Qué le habrá pasado para desaparecer de esta forma? Estoy empezando a perder la paciencia». «Elliot, Alex es la menor de nuestras preocupaciones», afirmó Julie. «Posiblemente habrá encontrado otra heredera norteamericana, el tercer gran amor de su vida en una semana». Una amarga sonrisa apareció en los labios de Elliot cuando pasaron al palco. Solo había visto de la mujer con la que se había alejado su hijo un gran sombrero, muchos encajes y una melena oscura y suelta. Quizás hubiera tenido el golpe de suerte que tanto necesitaba. Era como un gran anfiteatro cubierto. Al fondo, oculto por grandes cortinajes, estaba el escenario. Y a los pies de este, un numeroso grupo de hombres y mujeres haciendo horribles sonidos con sus instrumentos. Cleopatra se llevó las manos a los oídos. Alex la condujo por el estrecho pasillo hasta sus asientos. Cleopatra se volvió hacia la izquierda y vio a Ramsés, al otro extremo de la sala. A su lado estaba sentada la mujer pálida de ojos grandes y asustados. Lord Rutherford había tomado asiento detrás de ellos, junto a un egipcio de piel oscura, tan elegantemente vestido como todos. Intentó apartar los ojos de ellos. No podía comprender plenamente el torbellino de emociones que se había desatado en su interior. Entonces, Ramsés pasó el brazo por los hombros de la mujer y la estrechó contra sí como si estuviera consolándola. De repente vio en los ojos de ella el inequívoco brillo de las lágrimas. Ramsés la besó y ella, inclinándose hacia él, le devolvió el beso. Un lanzazo de dolor atravesó el corazón de Cleopatra. Era como un cuchillo que la traspasase de parte a parte y la abriese en dos. Apartó la vista temblorosa y miró hacia adelante, a la oscuridad. Creyó que iba a echarse a llorar. Sentía un odio devastador hacia aquella mujer. Dale a Marco Antonio el elixir. En ese momento la sala se oscureció por completo y apareció un hombre ante el público, que lo saludó con un fuerte aplauso. El hombre hizo una reverencia, alzó las manos y se volvió hacia los músicos, que ahora estaban inmóviles en completo silencio. Al hacer una señal, la música comenzó a sonar. Era una melodía poderosa, trágica y hermosa. El sonido la conmovió profundamente. Sintió la mano de Alex sobre la suya. La música pareció envolver su cuerpo y aliviar su dolor. «Tiempos modernos», susurró. Estaba llorando. No quería sentir aquel odio. Ramsés volvió a aparecer en su mente, inclinándose sobre ella en la oscuridad. ¿Era una tumba? Sintió el elixir en la boca y lo vio retroceder aterrado. Ramsés. Pero lo odiaba realmente por haberla resucitado. ¿Podía realmente maldecirlo por ello? Estaba viva. Elliot salió un momento del palco para leer a la luz eléctrica del pasillo la nota que le habían llevado. Estaba en la recepción del hotel, señor, explicó el muchacho mientras Elliot buscaba una moneda en el chaleco y se la daba. Padre, os veré en la ópera o después en el baile. Siento ser tan misterioso, pero he conocido a una dama extraordinaria. Alex. Era asombroso e indignante. Pero en fin, que así fuera. Volvió a entrar en el palco y tomó asiento. Ramsés no hubiera creído posible disfrutar del espectáculo. Todavía estaba furioso con Elliot por haberlo obligado a perder aquel tiempo precioso. Y desde luego la ópera le habría parecido ridícula de no haber sido tan hermosa. Los obesos egipcios cantaban en italiano con un fondo de templos de cartón y estatuas de aspecto grotesco. Pero la música lo cautivó, a pesar de que era evidente que acentuaba el dolor de Julie. Las poderosas voces que cantaban lo conmovieron profundamente. Debía reconocer que le estaban proporcionando un placer inmenso. Incluso llegó a pensar que quizá Cleopatra hubiera huido del Cairo, que se hubiera perdido para siempre en el mundo moderno, fuera de su alcance. La idea lo aliviaba y a la vez lo aterraba. ¿Qué efecto tendría la soledad en Cleopatra cuando pasasen los meses y los años? ¿Qué la impulsaría a hacer el odio? Se llevó a los ojos los mágicos anteojos y vio a Ramsés y a Julie con claridad. Ella estaba llorando, de eso no había duda. Tenía los ojos oscuros fijos en el escenario donde un feo hombrecillo cantaba aquella hermosa canción, Celeste Aida. Su voz era extraordinariamente potente y Cleopatra sintió que la melodía le rompía el corazón. Iba a dejar los anteojos cuando de repente Julie Stratford susurró algo en el oído de su acompañante. Los dos se levantaron. Julie Stratford cruzó la cortina y tras ella Ramsés. Cleopatra tocó la mano de Alex rápidamente. «Espera aquí», le susurró al oído. A él le pareció bastante natural, pues no intentó detenerla. Se dirigió con pasos rápidos a la salida del auditorio y salió con cautela al vestíbulo del segundo piso. Estaba casi desierto. Tras un mostrador de mármol, los sirvientes preparaban bebidas a un grupo de ancianos que parecían bastante incómodos en sus uniformes blancos y negros. Uno de ellos tiraba del cuello de su camisa, obviamente molesto. Al otro extremo del salón estaban Julie Stratford y Ramsés en una mesa, hablando en susurros. Intentó acercarse más para oír sus palabras y se llevó los prismáticos a los ojos, pero aunque vio sus rostros con claridad, no pudo oír sus palabras. Julie Stratford negaba con la cabeza e intentaba apartarse de él, pero Ramsés le retenía la mano. qué era lo que ella decía con tal apasionamiento. Él seguía suplicando con aquella insistencia que Cleopatra conocía muy bien, pero al parecer Julie Stratford era tan fuerte como ella misma lo había sido. De repente la joven se levantó, cogió su pequeño bolso y se alejó con la cabeza baja. Ramsés, con aire desesperado, apoyó la frente en la mano. Cleopatra siguió a Julie sin apartarse de la pared, rogando que Ramsés no la viera. Julie Stratford cruzó una puerta de madera con una inscripción que rezaba: Damas. Cleopatra no sabía qué hacer. Entonces oyó una voz a su lado. Era un joven sirviente. ¿Busca el tocador, señorita? Es aquella puerta. Gracias, dijo ella, y se dirigió hacia la puerta. Evidentemente era un lugar público. Gracias a Dios el tocador estaba desierto. Julie se sentó en el último taburete de terciopelo, frente al gran espejo, e intentó serenarse. Se cubrió los ojos con las manos. Aquella criatura, o aquel monstruo, o como quisiera llamarlo, andaba libre por algún lugar, y ellos estaban allí encerrados asistiendo a la representación como si no hubiera sucedido ningún horror, como si no fueran a seguir sucediendo. Pero lo peor era que Ramsés insistía en que debían separarse, mientras le apretaba la mano y le decía que no podía soportar perderla. Entonces ella había estallado. Ojalá no te hubiera visto nunca. Ojalá hubieras dejado a Henry acabar con lo que había empezado. ¿Lo había dicho de verdad? Él le había hecho daño en la muñeca al apretarla. Todavía le dolía ahora, mientras seguía llorando suavemente en aquella habitación llena de espejos. Julie, le había dicho él, sé que he hecho una cosa horrible, pero ahora estoy hablando de ti y de mí. Tú estás viva y eres una mujer completa, un cuerpo y un alma unidos. No, no lo digas, había suplicado ella. Bebe el elixir y ven conmigo para siempre. Julie había sido incapaz de permanecer junto a él. Se había alejado llorando y se había refugiado allí. Intentó calmarse, pensar, pero no pudo. Se dijo que tenía que ver su vida en perspectiva antes de comenzar aquella terrible aventura, antes de conocer a aquel misterioso hombre que había entrado en su vida. Era insoportable. Al ver que se abría la puerta, ocultó el rostro en el pañuelo e inclinó la cabeza, tratando de tranquilizarse. En aquel momento solo deseaba estar sola en el hotel. ¿Y la mujer que había entrado, por qué estaba tan cerca? ¿Por qué se había sentado en el taburete contiguo al suyo? Julie volvió la cabeza hacia el otro lado. Tenía que recuperar el control sobre sí misma. Tenía que aguantar hasta que terminara aquella absurda velada, aunque solo fuera por Elliot. Dobló el pañuelo y se enjugó las lágrimas. Por casualidad levantó la vista hacia el espejo. La mujer que estaba sentada a su izquierda la miraba fijamente con grandes y feroces ojos azules. Estaba muy cerca de ella, a pocos centímetros. Era de una belleza extraordinaria y la larga y rizada melena negra le caía sobre los hombros desnudos y la espalda. Julie se volvió y miró de frente a la mujer. Intentó apartarse de ella todo lo que le permitía el taburete y apoyó una mano en el espejo para sostenerse. ¡Dios santo! Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Estaba temblando violentamente. ¡Oh, eres muy bella! ¡Es verdad! Dijo la mujer con voz grave y perfecto acento británico. Pero no te ha dado su precioso elixir. Eres mortal, de eso no hay duda. ¿Quién es usted? Preguntó Julie horrorizada. Pero lo sabía. ¿O no lo llamáis así? Siguió la mujer mientras se acercaba más a ella. Su rostro fuerte y hermoso parecía eclipsar la luz. ¿Por qué me ha despertado a mí de mi sueño? Y a ti no te ha dado su poción mágica. «¡Déjeme!», murmuró Julie presa de violentos temblores. Intentó levantarse, pero la mujer la tenía arrinconada. Estaba a punto de gritar. «Pero rebosas vida», siseó la mujer. «Eres joven, delicada como una flor. Sería tan fácil cortarte». Julie tenía la espalda contra el espejo. Podría hacer caer a la mujer si la empujaba. Parecía imposible. Igual que cuando había visto a Ramsés salir de su sarcófago, sintió que estaba a punto de desmayarse. Parece monstruoso, ¿verdad? Continuó la mujer con la misma voz sibilante. Que yo pueda cortar esta hermosa flor simplemente porque él dejó morir al hombre que yo amaba. ¿Qué tienes tú que ver con lo que yo perdí hace tanto tiempo? Julie Stratford a cambio de Marco Antonio. No parece justo. Por Dios, déjeme ir, gimió Julie. Que Dios nos ayude a las dos. Oh, por favor, déjeme. La mano de Cleopatra aferró su garganta como un rayo. No podía soportar ver cómo sus dedos le arrebataban la vida a aquella pobre joven. Le golpeó la cabeza contra el espejo una vez, dos veces, y ella casi perdió la conciencia. «¿Por qué no debo matarte? ¡Dímelo!», le susurró al oído. De repente la mano soltó su presa. Julie cayó de bruces sobre el tocador intentando hacer llegar aire a sus pulmones. «¡Ramsés!», gritó sin fuerzas. «¡Ramsés!». Se abrió la puerta de la habitación y dos mujeres contemplaron la escena boquiabiertas. Cleopatra se levantó de un salto, pasó entre las dos mujeres aparatando a una de ellas de un empujón y desapareció como un torbellino de satén plateado y cabellos negros. Julie cayó al suelo sollozando. Oyó gritos y carreras. Una anciana de manos suaves y arrugadas la ayudó a ponerse en pie. «Tengo que ver a Ramsés», murmuró Julie tratando de llegar a la puerta. Las mujeres la retuvieron insistiendo en que se sentara. «¡Que alguien le traiga un vaso de agua!» «No, déjenme». Al fin consiguió llegar a la puerta y se abrió paso a través del grupo de mujeres que se arremolinaba a su alrededor. Ramsés llegó corriendo y la tomó en sus brazos. «Estaba allí», gimió en su oído. «Me habló. Me tocó». Se llevó la mano a la garganta. Huyó cuando entraron aquellas mujeres. «¿Qué ocurre, señorita?» «Señorita Stratford, ¿qué le ha sucedido?» «Nada, nada. Estoy bien». Ramsés la alzó prácticamente en vilo y la llevó a un lado. «Bueno, yo solo vi a una mujer junto a ella. Sí, una mujer alta con el pelo negro y suelto». Ramsés la condujo de nuevo al palco. Julie no veía con claridad. Elliot y Samir estaban inclinados sobre ella y la música volvía a sonar con toda su fuerza. Samir le ofreció una copa de champán. ¡Qué absurdo! ¡Champán! «Está aquí, en algún lugar. Dios mío, era como un ángel de la muerte, como una diosa. Ramsés, me conocía. Sabía mi nombre. Habló de venganza por la muerte de Marco Antonio. Ramsés, sabía quién soy». El rostro de Ramsés era una máscara furiosa. Se dirigió hacia la puerta, pero ella se aferró a su brazo, volcando la copa de champán. «No, no te vayas, no me dejes sola», susurró. «Podría haberme matado. Quería matarme, pero no pudo. Ramsés, es un ser humano con sentimientos. Oh, Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho todos?» Había sonado un timbre en el auditorio y la gente salía en tropel a los vestíbulos. Alex estaría buscándola, y quizás se encontrara con ellos. Cleopatra se sentía confusa, incapaz de moverse. Estaba apoyada en la barandilla de hierro de un pequeño balcón, el que descendía una escalerilla metálica hasta un callejón desierto y oscuro. A sus espaldas percibía la luz y el bullicio del público que abarrotaba los pasillos. La ciudad era un inmenso tapiz de tejados y luces, cúpulas resplandecientes y torres que horadaban el cielo azul oscuro. Desde allí no se podía ver el Nilo, pero no importaba. El aire era fresco y dulce y llevaba hasta ella el olor de los árboles que se alzaban a sus pies. De repente oyó su voz. «Alteza, te he estado buscando por todos sitios». «Abrázame, Alex», susurró ella. «Tómame en tus brazos». Respiró profundamente al sentir sus manos cálidas. Con suavidad, Alex la hizo sentarse en los escalones que conducían a otro balcón en el piso superior. «Tienes mal aspecto», dijo él. «Te traeré algo de beber». «No, no te apartes de mí», rogó ella, consciente de que su voz era apenas audible. Miró las luces de la ciudad con desesperación. Hubiera querido poder concentrarse en la visión de la moderna ciudad para huir de su angustia. Era su única salida, eso y el hombre que tenía a su lado, aquel muchacho limpio e inocente que la abrazaba y la besaba con ternura. «¿Qué puedo hacer?», murmuró ella en latín. «¿Es dolor o es rabia lo que siento? solo sé que es sufrimiento. De pronto se dio cuenta de que estaba torturándolo sin querer. Habría comprendido sus palabras. «Tienes que abrirme tu corazón», declaró él con seriedad. «Te amo, Alteza. Dime qué te tortura. No dejaré que nadie te haga daño. Si está en mis manos hacerlo, lo impediré». «Te creo, joven lord. Yo también te amo». ¿Pero qué era lo que quería? ¿Podría la venganza saciar el odio que la estaba desgarrando? ¿O debería huir, llevarse al joven Alex, alejarse como pudiera de su mentor, de su creador? Por un momento pareció que el dolor que sentía en el pecho lo consumiría todo. La razón, la esperanza, la voluntad. Pero entonces se dio cuenta de algo, y fue como volver a sentir la cálida luz del sol en el cuerpo. Amar y odiar con furia. Esa era la esencia de la vida misma. Y era la vida lo que volvía a sentir, con todos sus placeres y todo su dolor. El último acto estaba a punto de terminar. Elliot miraba con gesto ausente el escenario iluminado, los amantes condenados en la tumba, la princesa Amneris rezando junto a ella. Gracias a Dios ya casi se había acabado. Dadas las circunstancias, la música de Verdi tenía unos tintes macabros. En cuanto al baile, harían acto de presencia durante unos minutos y después llevarían a Julie a su habitación. Julie se hallaba al borde del colapso. Estaba inmóvil en su asiento, temblorosa, aferrándose desesperadamente a Ramsés. Se había negado a separarse de él. Elliot y Samir habían recorrido una y otra vez los vestíbulos durante los descansos, buscando a la mujer que solo Elliot conocía, pero que Samir podría identificar por el vestido plateado y la melena. No aparecía por ninguna parte, y no era muy sorprendente. Podía haber abandonado el teatro tras su breve ataque. Lo misterioso era cómo sabía tantas cosas sobre Julie, cómo la había encontrado entre la multitud. Y además, Alex seguía sin aparecer. Aunque quizá fuera así mejor. De algún modo, Alex parecía mantenerse a salvo de todo lo que estaba sucediendo. Quizá fuera posible alejarlo de El Cairo sin más explicaciones, aunque a Elliot le parecía demasiado esperar. Elliot no tenía ya duda alguna de que Julie tenía que subir con Alex a ese tren al día siguiente. Él se quedaría en El Cairo hasta que todo hubiera pasado. Samir acompañaría a Julie de vuelta a Londres, ya lo habían decidido. Alex no podía ayudarla a consolarla porque no sabía nada de lo que le había ocurrido. Samir se quedaría en Mayfair con Julie hasta que Ramsés regresara. Elliot no sabía si serviría de algo, pero él se quedaría. Tenía que hacerlo. Y había que llevar a Julie lejos, muy lejos. El último dúo de la ópera estaba en su apogeo. No podría soportarlo mucho más. Se llevó los prismáticos a los ojos y comenzó a recorrer con ellos el auditorio. «Alex, ¿dónde diablos estás?» Llegó al extremo izquierdo del patio de butacas y volvió a recorrer lentamente las filas hacia la derecha. Cabezas canosas, collares de diamantes, grandes bigotes y una mujer extraordinariamente bella de melena negra y rizada que le caía en cascada sobre los hombros y que se dirigía hacia unos asientos libres con su hijo Alex. Iban cogidos de la mano. A Elliot se le heló la sangre en las venas. Hizo girar la diminuta rueda de los anteojos para ampliar la imagen. La mujer se había sentado a la izquierda de Alex, pero la disposición lateral de los palcos le permitía distinguirlos con claridad. «Tendría gracia que te diera un ataque de corazón ahora, Elliot, después de todo lo que has pasado». Alex se volvió y besó en la mejilla a la mujer que observaba el escenario. La tumba, los amantes condenados... De pronto ella se volvió con una expresión de angustia en los ojos y se refugió en los brazos de Alex. «Ramsay», susurró Elliot. Algunas de las personas del palco contiguo le dirigieron miradas furiosas, pero Ramsay lo oyó y se agachó junto a su asiento. «Allí, mire, está con Alex, es ella». Cedió los prismáticos a Ramsay y clavó los ojos en las dos figuras distantes. Cleopatra había tomado también sus anteojos y los miraba a ellos. Pudo oír el gemido de desesperación de Ramsay. Alex había reparado también en ellos y les hacía un alegre gesto con la mano izquierda. El dúo terminó y estallaron los aplausos en todo el teatro. Las luces se encendieron. El público comenzó a levantarse. Julie y Samir estaban en la puerta del palco. ¿Qué sucede?, preguntó Julie. Se van. Voy tras ellos, exclamó Ramsés. No, gritó Julie. Julie, está con Alex Avarel, replicó Ramsay. Parece haberlo embrujado. Ustedes quédense con Julie. Acompáñenla al hotel. Al llegar al lugar donde los había visto, Ramsés comprendió que no iba a encontrarlos. Había al menos tres puertas que se abrían a unas grandes escaleras de hierro que conducían al costado del edificio. Avanzó por la galería escrutando todos los rostros, aunque sabía que era inútil. Estaba delante de la puerta principal cuando vio a Judith, Elliot y Samir descender por la gran escalera. Julie parecía un fantasma y se aferraba al brazo de Samir. Elliot estaba apurando sus últimas fuerzas y su rostro estaba pálido como el de un muerto. «Es inútil», dijo Ramsés cuando se reunieron con él. «He vuelto a perderlos». «Nuestra única oportunidad es el baile», declaró Elliot. «Es un juego, no lo ve. Alex no entiende lo que está pasando. Dijo que nos reuniríamos aquí o en el baile».